buenas tardes, muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Santana. Iniciamos otro programa más de la Hora Purépecha, la Hora Purépecha de Aguanita Zamora, con la locutora número uno de la región Purépecha, Aguanita Zamora, acompañado de Huachisapichu Tadeo y José Joaquín el Tarasco. Iniciamos. Paranquilla, chang si me asingia. En Galapone ya paranquilla, chang sin pensar y nara. Paguanaguaranga, chang sin pensar y nara. Asusangaru sin huecaru, sin cane, cambio pico aleras. En la pone que para en cuine a chan si me asingia. En la pone que para en cuine a chan si pensar en hará. Pagua la guaranga chan si pensar en hará. A su sangar o su beca lo singa ne candio picuarera si. Paranquilla, chan si me asingia. En Galapone ya paranquilla, chan si pensar y nara. Paguanaguaranga, chan si pensar y nara. A su sangaru sin huecaru, sin gane, cambio pico arera. En Galapone que para en Guinea, chan si me asingia. En Galapone que para en Guinea, chan si pensar y nara. Paguanaguaranga, chan si pensar y nara. A su sangaru, su huecaru, sin gane, cambio picuarera, si. Singawi Kai Simbos in Shalwera Kaki Male Magdalenita Tugenisha Nukiya Mirikurinya. Ya estamos aquí en Radio Santana, en el programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Shuxen hadi wanda pashakaya Awanit samorka shuk sarashkia nachus kyaminduch uchar pitch pirech na sarashkia suinin chaterunibo ka inchuri kwanibo nani ucha shu haras kemenderun yas in huria tekimbo tata jose na sarashkia suin huria tekimbo. Muy buenas tardes, amigos. Pues aquí estamos bien, gracias a Dios, ya iniciando un programa más de la Hora Purépecha de Aguanita Zamora aquí en la estación de Radio Santana. Gracias a todos los que ya están conectados a través de radiosantana.org. Es .org para allí. En un momento también vamos a estar ahí a través de Face Live también, claro que sí, para todos los amigos que gusten mandar saludos, gusten a pedir una pirecua. ¿Y usted cómo está, madrina? ¿Cómo está este martesito ya? Sesik sarash ki asin huria tekimbo, sesik sarash kero kaparinesha ki amin duch ses sarash kuchas pitch pirecha. Ero kaparinesha tzipi kualisha ka yash inin chaterun himpo, shuk nirashin kuwenan yash in kasku kwan himpo ka... Tam ishikshmater pimarini eskatsun kuran hawakias in huriatikwechen hipo hucha shu hawak martis richen hipo ihantor buena kucha nomse saniti tucha yonta shakayas buena ni notkin hucha chase san kushun khatsi shun kiamin tambeka eroka parin eskatsa sante ka chinta keka kanik dios mayemen katsu sharatan haka incha kuyas incha teron hipo char kumanchik hipo shukshni wak wandons kolim wani kambek wandons koliakias in huria tikwen himpo wani kambek wandons koreka mama ambeksan wandons korin hawaka ishkshnari shaka ish phimariya min duje shakshno hura kuta wa khuchar phinte kwechen ka khuchar mimi shikwechen ishak soren da wa khuchar sapi chen khuchar wanda kanoks khuratsin wantan khuchara wanda ken khinte pure pech ekshisari pure himpo wanda na ambeksh khuratsia himpo kinde hinte khuchar wanda kwen ka isi chakshin phimari shaka ka shukshni wa khatsik chinta mater pirekwa shukshni wa khatsik chinta mater piro tata jose harash kente pirekwa. Sí, claro, vamos a empezar con una bonita pireca que por ahí le estuvieron solicitando en la página de WhatsApp Chutadeo, claro que sí, la de Ilusiones del Norte. Esto mucha gente lo conoce como burro una tarantasquia, pero se llama Ilusiones del Norte. Vamos a escucharlo. Thank you. Kashuk nirashin kwangatsin in wanda ketsakotara kwanimbo Radio Santana. Kashuk sarashka menderka indenang in kuska kiayas kuska ka indekura kwarish tehimin anapustik shrinde hinte Saul Bravo isaring shrinde enginden kura kwari puburra natarantaske ka ero kaparinesh kastrkwadra rishkinden bire kwan ishukshni wakmater pire khatsi kuntanengaksh inden himin karangari kunhap kinden watsabichu tolenti nur himbo ang pahinen kutos mbuisari kwa Facebook ka awanita samore himbo ka Jose Joaquin el Taraskur himbo ka matrukshuni rishin kuranti ninten ingis arikwar ka flor de canela ka inde kura kwari shati Jimena Anapustik, de Pengak, Tanaka Anapustik, Miguel Saavedra, inde ishwanda shantatsi kuchintestesan, inden bire kwenengisari kwa flor de canela, kani kwa nkwadrari ishwanda parinte huchar nanda, inden inga wek shantatsi kukundan, kajuje kuranti nin sesas pire kweni. ¿O no ishwanda, José? Claro que sí, vamos a complacer esa pirekwe con la de flor de canela para toda la gente que lo está pidiendo allá de Santa Cruz, Tanaco. Y saludos allí también a toda la gente de Tanaquillo también, claro que sí. Search I'm an architect like his bastard son. Pass the gun to V to the I, on to the T, U, O, S, O, C, U. Wouldn't wanna be you. Zen zara puntzumekaria Karan txentatzin Portun genuna mirikurilia Flor de canela Sospiro y sospiro Porque me acuerdo de ti Sospiro porque me acuerdo de ti Asanguera, asan sentir, no quiero curar o aquear. Hiruera sin san, sentir sin porchan, sin yon sparin san. Cabawan, cabawan, chus kumkaran, tungero kanya. Hiruera sin san. Sentirse por chance y un spainza. Flor de canela, las noches me paso llorando por ti. Mi corazón sufre mucho por ti. Estás con Dios, flor de mi amor, toma mi corazón. Sospiro yo, sospiro porque me acuerdo de ti. Bueno, regresamos una vez más aquí en el programa de La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Ya estamos en vivo a través de radiosantana.org. Ahí nos pueden solicitar amigos también. En unos minutitos también ya vamos a estar entrando a través de Face Live para que ahí la gente que nos sigue también a través de Facebook puedan sintonizar Radio Santana. ¿O no es así, madrina bonita? Facebook Live. No te digo andan shiminan kwa khatsi kunhawa ka ya shukshuni rashang mater wanda perat asha kwa pariyamin tujar pitch pire chaninde is ari kwa shundi Josefina Solorio ka inde ish wanda shundi kuran hawa ka inden wanda ketsakutara kwan ka inde ish wanda shund hatsi kuchin distri ma inde nang kun pire kwan himpo etak cha hatsi kuchin distri ne enk is ari kwa inga kin himiant ka inden kun kwari kwan hinkoni ang wanda kenta hinkon es grupo kenta esta no tata Jose. Sí, es con el grupo Kenda, ahorita bueno, lo estamos ahí preparando. Claro que sí, mientras ahí saluditos a toda la gente que por ahí ha de estar ya conectado, para toda la gente de Jarácuaro, para la gente de Ichán, claro que sí. Por supuesto también a mi gente allá de Cocucho, Michoacán, a los amigos de San José de Gracia y ahí el amigo Astro Tomás Diego, que siempre nos está apoyando aquí en Radio Santana, ¿verdad, madrina? Hoy es en el Facebook en Isari Cuerca. Me gusta. Haruat Castrin den himin ayan con quiripon capimarin quiripon baraxcuran in wanda que sacotaracuni. Canic Dios mayam tata Tomás Diego en Castrin mantan in juriaticuechen hipo haruatan haraka en Castrin chuchap kishuin wanda que sacotaracuechen hipo. Canicer wanda peratma parchar waritinana Susana Elias. Wanda peratma ter parinten tata Freddy Álvarez, compadre Freddy Álvarez. Noter yontan shoas hawat nomas in ambewek angun. Wantan utus rimpo himpo kakshishu yamin ducha kshucha aran kuchin kakshin haruat tekniku cha. Chinde utus wanda shint kainde kuinchi shati mechu kanoter yontan suwati paraksh kuhta kunishu hatsiku kuntati kshinde ninkaksh hatsiku kuantkin kakshmanda weshurin antan utan hara. Kani keri wanda perat par yamin ducha ar pich pirecha. Ka ero kaparinish katses ni tamakorishaka inin chaterun himpo keri wanda perat ma par Verna Elias. Ka mater ker wanta peratma para José Luis Lemos Martínez. Ka mater wanta peratma para inden huchar pitch perin Senaida Zamora. Indestis wanta shant kuran hawakeka. Wanta peratma ter parinde Pati Elías José Candelario. Ker wanta peratma para Chang Shiyaminduch. Marco Reyes ish wanta shant wanta peratma para yamin huchar pitch perich Kokuchanapuch. Jimmy Santa Ana, California, haka. Ka ish wanta shant de Chrisman. Ka inden pire kwan hinkoni en kisari kwerka primer amor ka ish wanda shint kanik Dios mayem chang shin en gachkuran harakin wanda ketsakutara kwan himbo Marco Reyes ker wanda peretma inde ish wanda shint saludos a los amigos de Cocucho en Santana, California de Graysmith, Oregon la pirecua primer amor y dice gracias gracias a ustedes por sintonizar Radio Santana, muchísimas gracias a todos los que están sintonizando esta programación. Gracias y aquí vamos a ir con esta bonita pirecua en Kakinjimianka con Grupo Kenda. Escano ne manchin chapirincha, enga kisanga mangar, ispiquarer sungenakin aguandar jara. Hillas mites, mamaras piquaren ekmindar, llama meses ayes, ya no era tininga kinitung en mi tepia. Sages, ay, un chenindit. Venga, kinjimiat, guari, guaren aras. Y son en mi guares, en aquí ni no me guaria. Ay, huchet minzit. Enga kinjimian, wari kwaren aras. Isumen piguares, ena kinino men waria. Buenas tardes, amigos. Ya regresamos a través de Radio Santana. Estamos aquí probando para poner a Face Live allá para todos los amigos que ya estén a través de radiosantana.org. Así que ahorita vamos a estar allí por allí en vivo ya con todos ustedes. Bueno, saluditos allá a toda la gente. Feliz martesito este 7 de marzo. Ojalá que todos hayan pasado bonito en su trabajo. Espero que estén descansando muchos. Los que pues trabajan en el turno de la tarde, pues amigos, échenle ganas, ya que a eso se viene aquí a Estados Unidos, a echarle ganas, a buscar un mejor futuro para toda la familia, esperando allí que todos se encuentren muy bien. Y pues por aquí estamos para complacerlos con pirecuas, aquí ya que estamos en la hora michoacana, la hora purépecha de Aguanita Zamora, y pues para complacerlo con pirecuas, allí con todas las pirecuas de la región, de la meseta purépecha, de allá de Erashamani, de los 11 pueblos. Y claro, vamos a seguir con más pirecuas, por ahí mandándoles saludos a todos los que ya están desde la comunidad de su casa. Claro, y bueno, Madrina tiene por ahí algunos saluditos también para toda la gente que por ahí está conectado a través de radiosantana.org. Claro que sí, tenemos muchos saludos por aquí. Muchos saludos para mi amiga Josefina Solorio y mi amiga Zenaida Zamora y José Luis Lemos Manríquez. Muchos saludos. Saludos también para Tata Tomás Diego. Él dice: Hi list harashka paran pirecuechan curandin yashu huchet pitch pireche. Cajo, canic Dios maya me gastrpambit mantanin juriatique chimboca en gastrchart quincha kunchar kumanche kimbo. Canic Dios mayam Tata Tomás Diego que en gastran harwat par quiripum pimar in barax curan haran in wanda quetzacotaraconi. Radio Santana en la programa de Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Mater wanda peratmater par Pati Elías José Candelario. Ker wanda peratma. Ka mater wanda peratma para Marco Reyes. Indeish wandashan saludos. Amigos de Cocucho en Santa Ana, California, hasta Crestman, Oregon, La Pirecua, Primer Amor. Y gracias a ustedes por sintonizar Radio Santa Ana. Saludos para Marco Reyes. Y vamos a ir con una bonita pirecua. ¿Con cuál pirecua vamos, Tata José? Claro que sí. Un saludito para toda la gente de Cocucho, Michoacán, que ya nos está viendo a través de Face Like. Y ahí para Marco Reyes. Vamos a ponerles una pirecua del grupo La Deuda, Tiempos Pasados. Esta pirecua, bueno, hablando de allá de la gente de Cocucho, Michoacán, esta bonita pirecua, Tiempos Pasados, ahí el que la canta el grupo La Deuda, es también compuesta por el señor Abel Torres, allá de Cocucho, Michoacán, que ya desafortunadamente ya no lo tenemos aquí en tierra, ya está allá descansando en paz, pero nos dejó esta bonita pirecua que se llama Tiempos Pasados, interpretado por La Deuda. Vamos a escuchar esta bonita pirecua para saludar a toda la gente de Cocucho, Michoacán, que está a través de radiosantana.org y a través de Face Live también de su servidor José Joaquín El Tarasco. Man. Acabamos de escuchar por ahí, amigos, grupo La Deuda, tiempos pasados. Claro que sí, vamos a seguir con más pirecuas, vamos a seguir con más pirecuas, ahí complaciendo a toda la gente. Por aquí también, por aquí tenemos aquí de técnico a la madrina Juanita Zamora, claro que sí. Bueno, vamos a seguir con más música, algo que también por ahí nos... Orquesta, Yaguacua, claro que sí. Saúl Pérez. Estimar allá, Sanders es. mangari puri male puri mo jawaga nongo asta kahiki sandir sincha Claro que sí, amigos, gracias por estar sintonizando RadioSantana.org, también a través de la página de su servidor José Joaquín El Tarasco. Ya estamos aquí en vivo, complaciendo con las mejores pirecuas de la región purépecha. Claro, ya por aquí ya estamos ya complaciendo, así para que manden sus saludos, ahí compartan el video, apóyenos aquí en Radio Santana. Saluditos allá a toda la gente que está cumpliendo hoy años por ahí, como dice la madrina Juanita. Felicidades, un fuerte abrazo a todos los que estén cumpliendo años hoy. Y pues bueno, vamos a seguir mandando más saludos para la gente que está conectado ahí a través de Face Live. ¿Verdad, madrina? Hoyish skaniker wanda peratma par huchar pitch perechen gatsun kuran hakaya in wanda ketsukutara konimbo Radio Santana wanda peratma par inten J.H.V. Hernández Bautista Ishwanda Shrent, un saludo para Portland, Oregon, de parte de la familia Silva Hernández. Muchos saludos. Mater Wanda Peratma Parinte María Simón Ishwanda Shrent, saludos a mi hermanito Amadio Simón Ambriz. Muchos saludos para Amadio Simón Ambriz. Saludos. Mater Ishwanda Shrent, Horacio Escadón, un saludo para mi bro Amadio Simón desde Tiríndaro, Michoacán. Claro que sí. Muchos saludos, también muchos saludos para la gente bonita de Tiríndaro, saludos y saludos para Tata Amadio Simón Ambriz. Canic Her Wanda Peratmaca, Canic Dios Maya Mengastrepami Tanharak Mantan In Juria Tikwechan Himbo, Gastrecharat Kinchea Kunchar Kumanche Kimbo, Wanda Peratmaca, Mater Inden Wanda Peratma, Rigo Esteban Ish Wanda Shen, saludos. Kamater Inde Ish Wanda Shen, Isaac MXM dice: hola desde Maryland. Caniker Wanda Peratma Isaac MXM Wanda Peratma Ter Par Gabriel Agustín Indish Wanda Shen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda la raza de Patamban, Michoacán y toda la gente que está conectada en Facebook desde Declo Indau USA. Caniker Wanda Peratma Wanda Peratpar Yamin Huchar Quiripuchan en Gastren Shen Haka en Isaricuerca. Página de Facebook Live de José Joaquín El Tarasco y la página de Watches Apichu y la página de Aguanita Zamora. Ker Wanda Peratma Materin de Ish Wanda Shen Tata Ruperto Cuesta Ish Wanda Shen Ruperto Cuesta Ignacio. Saludos para toda la raza de Acachuén, Michoacán, de Ocampo, México. Claro que sí, muchos saludos. Saludos para Acachuén y toda la cañada de los 11 pueblos. Materish Wanda Shendinde Isaac MX Puro Ichan, claro que sí, y arriba Ichan, Andi Nombe. Kajuje Kurandin Mater César Mapire Kwaninden Kura Kwarishapti, primer amor, Kajuje Kurandin. Claro que sí, vamos a ponerles esta bonita pirecua, primer amor, ahí toda la gente que lo está solicitando ya a través del Facebook y también a través de RadioSantana.org. Porque tienen mute. ¿No? Sí. Póngale play. El volumen. No. Agarre otro. Wanda pero me apareció mi duda en este chena que Facebook Live ka Pimarin Shinesh got no hurakuta wa kuchar pinde kwechen ga kuchar mimi shi kwechen asame hurakuta ni boka kshindesh kanik huka para kwe Mender ka winner ans kutash male kutash kingari tishaka khope Claro que sí, ya estamos de regreso aquí en Radio Santana, en el la programa de Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Shukshnirashin Kwangatsin, Inuanda Ketsakutara Kwanimbo, Radio Santana. Kashukshnirashin Ker, Wanda Perat Asha Kumpariyamin Tuchar Pitch Pirichen. Inde Kshatsi Kukunda Kengya Yash Kama Kukinde Pirekwa. Parinde Marco Reyes inde cura cuarishap tinden primera moringa. Hatsi Kukuntash Kakshaka, Eroka Parineshka, Cesarashkiamin Tuchar Pitch Pirichen. Kakani Ker Wanda Peratma Inde Ish Wanda Shun Tata Kurupati Jacinto. Gracias por el recordatorio. Saludos, amiga. Y le deseo muchas, muchas felicidades por el Día de la Mujer, 8 de marzo. Es una mujer admirable e inalcanzable. Feliz día. Kanik Dios Mayam Tata Kurupati Jacinto. Canic canic Dios maya mukinarishaka invocar miaka. No nema miatis trenankun san isarini. Canic Dios maya, muchísimas gracias, Tata Kurupati Jacinto. Muchas gracias porque ya que nadie se había acordado que era Día de la Mujer. Así que muchas gracias y muchos saludos. Saludos de parte de Aguanita Zamora y de todos los que estamos aquí en cabina de Radio Santana. Gracias. Vamos a ir con más, vamos a ir con otra pirecua bonita. ¿Con cuál pirecua vamos, Tata José? Nos vamos a ir con la, claro que sí, nos vamos a ir con el del enamorado de Banda Láser, ahí por ahí para la gente que lo está solicitando a través de Facebook. ¿Para quién es? ¿Berna Elías? Berna Silva. Ok, para la amiga Berna Silva que por ahí está pidiendo la de El Enamorado, vamos a complacerlo, ¿verdad, madrina? Claro que sí, vamos a complacerlo. Con esta bonita pirecua, cajuje curandinin César ma pirecuan. Claro que sí, por ahí quedó esa bonita pirecua, El Enamorado con Banda Láser. Claro que sí, vamos a seguir por ahí mandando más saludos a los que están allí a través de Face Live, ¿verdad, madrina? Oh, y si es que Shuks Nirash Mater Wanda Perat Asha Kumparinden en Kisari Kuerka Chilo Solares, Indeish Wanda Shen, saludos desde Laredo, Texas, puro Tarecuato, Anapu. Kaniker Wanda Perat Mapariyamin Quirip Tarecuato, Anapu. Kainde Materish Wanda Shen Catalina Morales. De parte de Jairo Estrada Morales, saludos, Catalina Morales, muchos saludos. Materish Wandashen Mario Rubio, Indish Wandashen, saludos para toda la gente de Charapan, Michoacán. Claro que sí, muchos saludos para toda la gente bonita de Charapan, Michoacán. Mario Rubio. Sorry, no estaba pudiendo leer. También muchos saludos para Tata Rodolfo Mercado, Indish Wandashen Wanda, Peratma, Ishuwaratin, Johnson City, Tennessee. Wanda Peratma Tata Rodolfo Mercado, Kamaterinde Ish Wandashan. Inte Hilda Hernández Asensio Ishwandashentola, buenas noches, Tata Joaquín y Nana Aguanita. Si pueden saludar a todas mis sobrinas y que están en Oregon y California, Julissa y a todas sus hermanas con la pirecua. Hoy es Juan. Vamos a buscar esa pirecua porque creo que no la tenemos en nuestro repertorio, pero lo vamos a buscar ahorita. Y si no, le cambiamos por una pirecua bonita. Me imagino que va a estar así de bonita como de hoy es Juan. También muchos saludos para Socorro Figueroa. Dice, ¿me puede tocar la pirecua de Adiós California? Claro que sí, con mucho gusto se lo vamos a complacer. Vamos a ir con más pirecuas, pero vamos a ir con esta bonita pirecua que tenemos seleccionado. ¿Cuál es, Tata José? Claro que sí, vamos a mandarle un bonito saludo allá al amigo Ramiro Secundino AJ, que está pidiendo la de Eloisita ahí con los amigos de Rayos, con los Rayos de Sol. Claro que sí, vamos a complacer con esta bonita pirecua para el amigo Ramiro Secundino AJ, claro que sí. Ya estamos de regreso aquí en Radio Santana. Shux Nirasin Kwangatsun Ingwanda Ketsakutara Konhimpo, Radio Santana. Ka Shux Nirasin Pimari Yamin Tuchar Pich Pireja. Ishux Narishaka Ishux Is Horentawa Kuchar Sapratichan Ishux Horentawa Kuchar Mimi Shikambe Kahuchar Pinde Kwechanambe. Ka Noxura Kutan Wandan Huchar Wandak Pore Wandakwa. Ambek Sura Kutahimbo Kihintesh Kerambema Wandakwan. Kakanik Sesinik Akshin de Saparati Tuchiayas Horengwareka Huchar Wandanka Intenutushimbotu Kwandanka Inkak Marishon Haka Union Americanoro. Kawandang Shinten Inkakshisarika Inglesa Indecanic says Hawatka, Index Sapretitucha, Sa says Horen Guaret, Yayashak Soren Guaret, Utas Wanik Wanda Quecha, no Indejanko, Ishksamp Himarishaka, Ishak Snow Hurakutak, Kahatsi Quantan Inden Huchar Shuku Paracampe, Hatsi Quantan Inden Uquantan Inden Huchar Shuku Paracampe, Kapinderan Eshakshande, Inde Huchar Shuku Paraquest, Wanikwax Utos and Buizarishan, Mamá, ¿por qué habla raro? No hablamos raro, es una idioma y se llama Purépecha. No hablamos rado ishik aire o kiamin tuchani. Ka ishik pinderan huchar sapreti tuchani. Ish shuku tantanambe ka inten tire kambe tukshish horentan akuran in kaksuchambe tire inten atapa kambe inten kuru chambe kasan inten hama katambe o wiri pakatambe no shan tima katambe himbokinte tima katambe inte kanik danyu ukuashan dinde no se sukuashan kashripia tambe no harashan marapen kish koksucha nun haran pia kwan inten shripia tambe ka inte no when harane himbok shushinten horin tawakish tireran wiri pakatambe o yuru makatambe o churi pukan zambe ka inte kanik wen harashan kakanik se sambe men o no ish tata Jose. Sí, así es, amigos. Pues como dice Madrina Juanita, hay que inculcar a nuestros niños para que hablen, sigan hablando el purépecha, para que no se les olvide, para que sigan nuestras tradiciones como hasta ahorita ha estado. Y pues cada vez vamos agarrando todavía nuevamente más fuerza y más aquí a la gente que está en la Unión Americana. Bastante gente que hay en toda la Unión Americana. Y digo que hay bastante gente porque luego se mira antes. Antes no se miraba tanto, pero gracias a esto de lo del Facebook ya se empieza la gente como que a mirar más de dónde, qué parte radican. Y como pues bueno, como así como Radio Santana nos está dando esta oportunidad, transmitir desde la estación de Radio Santana, y ustedes nos están pidiendo pirecuas, están mandando sus saludos y nos dicen desde dónde nos están llamando. Así es como nos vamos enterando desde dónde es donde está radicando la gente purépecha, ¿verdad, madrina? Ho ishist, meru ishist, kanani wekik sucha niran, kanani wekik sucha hamani, huchak no hurakutak, mukak sucha poresh, kahuchak men poresh. Kayashak shu mota kuchak sangan huraku wanda peret masha kumpara Salvador Enriquez. Inde ish wandashan saludos de Michigan, kamaterinde Catalina Morales, ka Catalina Morales ish wandashan, viva México, kajo antinompe, viva México, ka mater wanda peret maparinden Antonio Secundino el Niño, inde ish wandashan, un saludo para la danza de viejitos Erashaman de Sopoco, claro que sí, muchos saludos para la danza de viejito Erashamani de Sopoco, y gracias porque a través de las danzas también siguen inculcando a la gente que nosotros tenemos mucho para aprender y seguir aprendiendo para los niños, los de futuro de los futuros de mañana, porque los niños miran a la danza de los viejitos y les gusta. Y les gusta, así que muchísimas gracias para ustedes que sigan con esa bonita costumbre, bonitas costumbres y tradiciones que tenemos de los purépechas. Y para mí todos los de la danza de los viejitos, para mí es algo muy hermoso, ya que es el patrimonio de nosotros, de los purépechas. Y qué bonito que siguen aquí con sus costumbres. Estoy teniendo dificultades porque me están entrando muchas llamadas, pero no puedo contestar. Ahorita en cabina no podemos contestar, para más adelante podemos contestar. Bueno, muchos saludos a todos. Vamos a ir con otra bonita pireco y regresamos con más. Claro que sí, vamos a mandar esta bonita pirecua que se llama comadrita con ¿cómo se llama? Son los Mincita. Grupo Mincita, Grupo Mincita de Ichán, Michoacán. Kumbachi ya ismater kingon ya tirapis buen decisión tacores buen decisión santa fe de la lagunes cocinera maquingon tirapis buen decisión tacores buen decisión santa fe de la lagunes cocinera maquingon. Claro que sí, ya regresamos allí en vivo a través de radiosantana.org. Claro que sí, un bonito saludo allí a todos los que están conectados. Saludos allá a la amiga Juana Romero, arriba la gente de Santa Cruz Tanaco, que radican por allá por Perris, California, claro. Saludos allí también a la amiga Laura Diego, también gente bonita de Santa Cruz Tanaco que radican en Costa Mesa, California. Claro que sí, también tenemos muchos saludos para Antonio Secundino, el niño, muchos saludos. También dice Isaac MXM, dice una pirecua con Juan y su grupo Amor de Ichan con la confiancita. Claro que sí, con mucho gusto le vamos a poner esa pirecua. Saludos para Laura Diego de Santa Cruz Tanaco y Alicia Asensio de Carapan, Michoacán. También muchos saludos para Angelita Rosas, dice saludos para Berta Carrillo, Genoveva Arzate y Mari de León y con la pirecua Male Chabelita con banda láser. Claro que sí, con mucho gusto se los vamos a complacer. También dice Angelita Rosas y para la gente de Charapan, muchos saludos para toda la gente bonita de Charapan, Michoacán. También dice Galilea Bravo, saludos a la gente de Santa Cruz Tanaco, saludos para toda la gente bonita de Santa Cruz Tanaco, muchos saludos. Dice Laura Diego, buenas tardes amigos, me pueden complacer con una bonita pirecua, la de 1,000 pesos, gracias. Claro que sí, Laura Diego, con mucho gusto se los vamos a complacer. Estamos anotando todas las pirecuas que nos están solicitando y los vamos a ir poniendo uno a uno, muchas gracias. Dice Alicia Asensio, saludos Tata José, Joaquín, póngame una canción de Los Prisioneros de Capacuaro y son de Michoacán. Claro que sí, Tata José, manda saludos. Claro que sí, gracias, muchísimas gracias por esos bonitos saludos, amiga Laura, Alicia. Alicia Asensio, muchísimas gracias. Alicia Asensio, de una vez a las dos, Una vez a las dos, sí, claro, gracias por estar ahí, están conectados a las dos, claro que sí. Bueno, vamos a seguir con más pirecuas para alcanzar a complacer a la más gente posible que se pueda, amigos. Vamos a iniciar con esta, la de Adiós California, también que por allá lo estaban solicitando. Claro que sí, vamos a escuchar esta bonita pirecua y regresamos con más. Adiós California, Claro que sí, amigos, estamos nuevamente en vivo a través de radiosantana.org. Claro, vamos a ir también con una bonita pirecua que por aquí nos están solicitando los amigos que están aquí visitándonos en la cabina. Para el amigo José, está pidiendo la pirecua de Polvo de Amor del grupazo Sangre Joven que radican aquí en Costa Mesa. Ellos, todos ellos son de allá de Santa Cruz, Tanaco. Y claro que sí, vamos a complacer con esta bonita pirecua Polvo de Amor. Para el amigo José, que también por aquí nos está grabando, nos está pasando a través de Face Live, desde su teléfono. Claro que sí. Vamos a ponerles esta bonita pirecua, Polvo de Amor. No ser suerte a ti. ter mawat weka shindia huchan ningu wandon square. Yajira shusanya domingita shien para tanayangu kwario piamendambe. Oscura de un mar o polvo de amor y aparan suerte así. Y rari parinia, por el rifatzi kuchma, paru chucha matis mi pentlatis y maguata, tenga chuña cipe kingue. Paru chucha matis mi ten kakish ki maguata Engas tunia hirin antanha ser suerte a ti. No ter mawat weka shindia huchan ningu wandon square. Yajmira shunsanya domingita shien para kanayangu kwario kia mendambe. Oscura de un mar o polvo de amor y aparan suerte así. Y rari parinia, oren rifatzi kuchma, paru chucha matis mi templakis ki maguata, enga tuña cipe kimbue. Rari parinha, oren rifita chma, paru chucha matis miten, natis kima guata, tenga tunia hirin antanha. Kashukshni Rashan Kwangatsinin Wanda Ketsakotara Konimbo, Radio Santana, en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Kani ker wanda peret ma para yamin tuchar pitch perechenga tshena kayin karan ari kukimpo en kisari kwer la página de Facebook Live de José Joaquín el Tarasco. Kani wanda peret ma para Raúl Ángeles intejinde están kungu ari kwen hinkon ham sangre tarasqueña. Sangre tarasqueña va a estar en el evento de la boda purépecha. Muchos saludos, tata Raúl, muchos saludos. También un saludo dice Ana Jerónimo, dice Aguanita Zamora, póngame la canción Mujer Alegre, claro que sí, con mucho gusto. Dice Tata Tomás Diego, Lucrecia Chichiqui con corona de Capacuaro para mandar saludos hasta San José de Gracia y a mi madre Francisca Nolasco, a mis hermanos Agustín Diego, Eliodoro Diego, a mis hermanas Consuelo Diego, Roselia Diego, Zenaida Diego y Jovita Diego, gracias amigos, saludos para mi padrino José Jerónimo Tatacuco. Muchísimas gracias. Canic Dios Mayam Tata Tomás Diego, Canic Dios Mayam Mimucachan Haroat para Quiripun Pimarin para Kakskura Awakin Wanda Ketsakutarakwani, Radio Santana. Kaker Wanta Peratma para Yamin Dinden en Kartuarin Hakaparchar Pirenchetichan Kaparchar Nandini, Ker Wanta Peratma, Kero Kaparineska Cesni Tamakwarishakayash, Ininchaterun Himpoka Dios Mayam Kastrasharat Kinja Kunchar Kumanchikimpo, Canic Ker Wanta Peratma, Kamaterin Ten Wanta Peratma para Alan Bautista. Keir guantas peratma inte cumple año chatillas andango tachati mater weshurini. Cani keir guantas peratma Alan Bautista de Tacuro, Michoacán, de la Cañada de los Once Pueblos. Muchos saludos y feliz cumpleaños. Mater inte ish guantas Isidro Luis, saludos para toda la familia Ruiz. Luis de Santa Ana, California. Claro que sí. También dice Roberto Ochoa, un saludo para la gente de Ocumillo que se encuentra en Clearwater, Florida. Claro que sí, muchos saludos para toda la gente bonita de Ocumillo. Vamos a ir con esta bonita pirecua y enseguida vamos a estar mandando más y más saludos. Claro que sí, vamos a irnos con esta bonita pirecua para allí, para saludar al gran amigazo Tomás Diego, que siempre nos está apoyando aquí en Radio Santana. Claro que sí, vamos a poner esta bonita pirecua que se llama Lucrecita, ahí con el grupo Corona de Capacuaro. Thank you. Claro que sí, ya estamos de regreso aquí en Radio Santa Ana, en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Shuxnirasin Juangatsin, Indwanda Ketsakutarakwanimpo, Radio Santa Ana. Kashuxnirasin Wanda, Peratashakwampari, Yamin Tuchar, Pitch Pirechen, Katrin Karangari Kuchinaka, In Karangari Kukimpo, Enkisari Kwer, Facebook Live de José Joaquín el Tarasco. Huchakshishu Arian Tanhawaki Yamin Tuchen, Katrin Ashachan Haka Wanda, Peratechen. Inte Ishwandashen Pascual Benito, Ishwandashen, saludos para la gente de Ocumicho, Michoacán, que se encuentra aquí en la Florida con una pirecua de la banda La Tecatera. Jo, hatsikuchinta, kakshuninden pireconan, banda tecatera, ningunguani coxaras, tesarat pirecue, hatsikuchinta, kakshuma, kainde Ishwandashen mater, Angelita Rosas, Ishwandashen, es primo, prima Berta. Jo, banda peratmaca, mater Ishwandashen Berta Carrillo, es mi primo Chilín de los Luises. Jo, ka mater Ishwandashen dinde Angelita Rosas. Jo, ishis ka. In the materish Wandersen Berta Carrillo, creo que no lo conoces. Bueno, Jiming Schmidt Perate, in Karan Aurico Kimbo Schmidt Perate. Ka mater Wandas Peratma para Pedro Pulido García, Wandas Peratmaca, in the ish Wandersen Tata Antonio Romero. Saludos a todos ahí, Watches Apicho, a Juanita y el amigo a José Joaquín el Tarasco. También para toda la gente de Santa Cruz, Tanaco, con cualquier pirecua, por favor. Claro que sí, ahorita le vamos a poner esa cualquier pirecua, yo la voy a cantar. Con mucho gusto, pero tenemos muchos, muchos y se lo vamos a complacer con una bonita, bonita pirecua. Y si no lo encontramos, yo lo canto, que ya está también en mi repertorio. Es muchos, muchos que están ahorita ahorita que son los más solicitados, también ya lo tengo en mi repertorio. También dice Amado Magaña, mándale saludos a mi mamá Hortensia Zamora, que hoy parte de Culiacán. Claro que sí, muchos saludos para mi prima Hortensia Zamora. Somos muy poquitas hermanas y primas, así que muchos saludos de familia Zamora, Zamora Magaña, y también muchos saludos para mi prima Hortensia Zamora. Indeish Wandashen Berta Carrey, saludos a la prima Jelly de Compton. Claro que sí, saludos. Poncho Gles dice saludos para mis tías que están en Clearwater, Florida, desde New Jersey, con la canción de Yahuaco, por favor. Jo, canicuac, anjase cuchinta, cacrinden Yahuaca, guanicuac, cura, cuarichati, canic, cesarishundin de pirecua. Indeish Wandashen del niño, J.E. Una chichiqui. Wanda Peretma Parreyes, R.M. Monteca, Berna Elías dice saludos para mi sobrino en New Jersey, Víctor, Mari Beto y Gaby en Ocomicho, Roberto y Rosy Elías. Wanda Peretmaca, Materinden Jesús Pulido dice una canción Mujer Alegre para Jesús Pulido, para todos los que se encuentran en Florida y para mi compa de Carapan, Michoacán, y mucho ánimo. Muchísimas gracias por sintonizarnos y aquí vamos a escuchar unas pirecuas. También dice Berta Carrillo Tomás, yo ya nos andamos preparando con el gabán para mi esposo, que yo ya tengo mi mandil. Claro que sí, ya están listos todos los que están. Estamos haciendo una recomendación y también una recordatorio para todos los que están invitados en una boda purépecha de la comunidad purépecha. Ya que se está requiriendo, también estamos dando a saber que se está requiriendo mucho ahorita que por parte de los novios que usen el atuendo purépecha. Por eso están comentando que ya tienen todo listo, Nana Berta Carrillo. Ramiro Secundino AJ dice, pirecua, sanú, sanungari con banda diamante, por favor. Claro que sí, con mucho gusto se los vamos a complacer. Dice Israel Tiripiti, un saludo para todos los de Santa Fe de los Herreros, Michoacán. Claro que sí, muchos saludos. Vamos a ir con esta bonita pirecua. Y ahorita regresamos con más. We'll be right back. Kashuk Nirashun Kwangatsin in Wanda Ketsakutara Konimbo Radio Pirequas. Trimusk Shuk Nirashun Kwangatsin in Wanda Ketsakutara Konimbo Radio Santana. Adelante. Vamos a seguir mandando saludos. Kaishukshun Pimarin Eshkak Nohurakutak. Yaya Sungwa Tucharan Quinte en Kachun Pamitan Harak Tata José Joaquín el Tarasco. Yaya Sungwat Mason Kuerat Per Noter Yondan Hungwat Kashuha Watuchan Ningo. Kashurin Pamitat Inan Saniti Timbo Nendish. Watches Apichu Haraste. Watches Apichu Adelante. Creo que tenemos pendiente unos saludos. Sí, buenas tardes, aquí estaba, me estaban mandando mensaje preguntando que dónde estaba. Andaba dando la vuelta. Ok, vamos a mandar saludos para Efraín Villegas, dice saludos a todos los de Agüira, Michoacán. Desde Salinas, y complázcame con una canción con Checo. Claro que sí. Vamos a ir con esta bonita pirecua y regresamos con más música y más saludos. Tiene guaje chance, ni un papel, un demonio. Ya estamos de regreso aquí en Radio Santana. Shuk Nireshin Kwangazin in Wanda Kesakutar Konimbo, Radio Santana. Kashuk Nireshin Mater Wanda Peratashakwan Par Yamin Tujar Pitch Pirechen in Katrin Kuran Haka Kengatashen Haka in Karangaruku Kimbo Kain Wanda Kesakutar Konimbo Trin Kuran Haka Ker Wanda Peratma Par Mater in Den Efraim Villegas in the Ish Wantashin. Saludos desde Salinas, California. Complázcame con una canción con Checo y Cacho y si me pueden. Me imagino que dice con placer. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, saludos a los de Agüiran, Michoacán. Muchos saludos para toda la gente bonita de Agüiran, Michoacán. Ya que de allá me mandaron a hacer el rebozo. Una de las mejores artesanas que vive allí en Agüiran. Y me gusta mucho a mí usar los rebozos de Agüiran. Me encantan los rebozos de Agüiran. Bueno, uso mucho de muchos lados. Uso de La Piedad, de Zamora y ahí de Agüiran. Me encantan esos rebozos. Bueno, vamos a ir con otra bonita pirecua y regresamos con más. ¿Con cuál pirecua vamos, Guatesapicho? Con la de Cervecita. No, la de Silvia Zapichito. Zapichu. ¡Ey, Juan! ¿Qué haces ahí tan triste, Juan? Nada, aquí tomando el sol. Pero fíjate que otra vez ando bien crudo. Además, quiero mucho a mi Silvia, pero ella no me hace caso. Vamos, te invito a una cerveza para que puedas ver a la Silvia. ¡Vamos, güey! ¡Ey, Juan! ¿Qué haces ahí tan triste, Juan? Nada, aquí tomando el sol. Pero fíjate que otra vez ando bien crudo. Además, quiero mucho... Luis, ¿por qué es su cumpleaños? Lo voy a pasar en... ¿Dónde está la mañana? ¿En qué me... saludarte? Vivimos todos con gusto y placer a felicitarte. muchísimas felicidades. Gracias, doña. Todos los que están de cumpleaños. Gracias, gracias. Sí, ¿verdad? Ahí lo tenemos en la. Tenemos también las mañanitas que lo vamos a tocar en el YouTube, ya que todavía la letra no lo tienen a nuestros músicos, pero lo tenemos en YouTube. Muchas felicidades, Luis, nuestro técnico. Luis, unas palabras. Pues muchas gracias a Juanita, muchas gracias al trío Purépecha y aquí al equipo de La Hora Purépecha. Y pues saludos a todos los músicos y las personas que trabajan en medios comunitarios y medios alternativos. En particular, un saludo a todas las personas de los pueblos originarios que nos comparten su cultura y nos comparten su música. Y muchas gracias por esas mañanitas tan bonitas. No, gracias a ustedes, ya que ustedes son los que nos dieron este espacio para la comunidad purépecha, ya que no todos nos dan este privilegio, no todos nos dan esta oportunidad de estar en una radio de ustedes que nosotros le decimos mestizos. No nos abren la puerta, no nos dan esta oportunidad, o no quieren dar a conocer más de las costumbres y tradiciones de diferentes lados en diferentes partes del mundo, porque yo veo aquí que vienen diferentes partes, no nada más mexicanos, vienen de otros países, así que muchísimas gracias a ustedes, a todos los de la Radio Santana, muchas gracias a la señora Socorro Sarmiento, muchas gracias, y para nosotros es un honor estar en esta radio. No, muchas gracias, qué bonito escuchar las mañanitas. Bueno, pues aquí en medio del trabajo, pero nos dijeron que nos las van a poner también en Purépecha, ¿no? Sí, las mañanitas Purépechas lo tenemos en el ahí. Y shirin antrimata tal vez hatsirishatim. Sí, canik Dios mayam Luis, canik Dios mayam Nana Socorro en Catrincharatak paran hucha incha acunchar kumanche kimpo ishu hucha porecha. Canik Dios mayam en Catrin Pimarik san huchantani, caísis to charatak paran hucha ishincha acushu char himpo char kumanche kimpo. Estoy diciendo que muchísimas gracias a la señora Socorro Sarmiento, a Luis, a Radio Santana, por permitirnos entrar en su hogar aquí en Radio Santana, ya que ellos todo lo que hacen aquí en Radio Santana lo hacen con todo el corazón. Siempre que veo trabajar, trabajan bien unidos. Hay mucha gente que trabaja con ellos, que siempre están aquí arduamente trabajando y lo hacen con mucha voluntad y con mucho cariño. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar unas mañanitas purépechas para felicitar a todos los cumpleañeros y para Luis, que de aquí de Radio Santana, nuestro técnico. Claro que sí, vamos a irnos con estas mañanitas purépechas y en unos momentos. Oh, nomás quería comentar otra vez, en realidad sí, la idea aquí de Radio Santana es mantener un espacio para la comunidad, ¿no? De la comunidad como para la comunidad, así decimos nosotros. Entonces, sientan realmente que este espacio es de ustedes, y también pues reconociendo que el ejemplo de las radios comunitarias precisamente lo agarramos de lo que vienen siendo los pueblos originarios de México y de muchas partes que nos han enseñado a mantener esa cultura, esos espacios que son de la comunidad. Y pues nada más aquí andamos pues haciendo la labor de mantener estos espacios para que personas de la comunidad puedan aprovecharlos. Claro que sí. Muchas gracias otra vez. Vamos a escuchar las mañanitas purépechas, ¿no es así, Tata José? Claro que sí, vamos a escuchar las mañanitas purépechas en Purépecha, ya que por aquí se la cantamos con trío Purépecha. Y no se vayan, amigos, vamos a continuar y vamos a hacerle también unas preguntitas aquí al amigo Freddy Álvarez, director de Sangre Joven y trío Purépecha, ya que lo tenemos aquí. Y ahorita le vamos a hacer unas pequeñas preguntitas, así que quédense aquí en Radio Santana. Sí, amigos, vamos a regresar aquí en Radio Santana. Se terminó la hora purépecha de Aguanita Zamora, pero gracias a Socorro Sarmiento, a directora de aquí de Radio Santana, nos está informando que vamos a seguir media hora más como en su programa de Radio Sin Fronteras. Así que, amigos, por aquí tenemos también al amigo Freddy Álvarez para que si le quieren hacer algunas preguntas. También va a estar por allí. Bueno, pues ya aprovechando el momento, promocionando su disco Pirecua Time 1, ¿no? ¿No es así, madrina abuelita? Claro que sí. Ya estamos aquí en Radio Sin Fronteras, en la programa Radio Sin Fronteras de Socorro Sarmiento. Y vamos a continuar aquí con Trío Purépecha. Tenemos aquí el integrante de Sangre Joven, lo tenemos aquí en vivo. Así que vamos a hacerle unas preguntas. Es una entrevista. Ellos tienen una LP que se llama titulado de Pirecua's Time. Y tengo entendido que están haciendo otra material, de que viene el segundo. Vamos a preguntarle aquí a Freddy Álvarez. Bueno, pues muy buenas tardes a toda la audiencia, a toda la fanaticada de Sangre Joven, por ahí un saludo para todos. Sí, así es, tenemos un disco que le pusimos por nombre Pirecua's Time. Por ahí ya traducido en tarasco vendría siendo callar pirecue ya, así es como lo traducimos el otro día con Tata Cuco. Y bueno, pues un saludo para todos, y así es, estamos ya grabando el segundo disco en purépecha. Recuerden que Sangre Joven ya cuenta con más de 18 años de carrera, así es de que tenemos 7 discos grabados en español, 1 en purépecha. Y estamos haciendo ya el segundo disco en purépecha. Vamos a ponerle Pirecua's Time número 2, a petición del público. Que por cierto, el número 1 fue un exitazo, ¿no, mi amigo Freddy Álvarez? Gracias a Dios y gracias a toda la gente que nos sigue y que nos apoya. Sí, llegamos a diferentes pueblos que no habíamos entrado antes. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios y con el público que nos brinda su apoyo y que nos sigue en las redes sociales y en todos lados. Muchas gracias a todos. Pues bueno, ahí está la información de que ya vienen, amigos, el disco de Pirecua's Time 2, así para que estén pendientes. Y pues vamos a poner una pequeña pirecua. ¿Me da un segundo? Claro que sí. Quiero que nos deleite con una de sus pirecuas. Yo sé que él tiene muchas. Si puede usted ya cantar una de las que va a poner en Pirecua's Time número 2, pero si no puede, ¿por qué no nos deleita con uno de Ojos Coquetos? Ya que yo lo he escuchado y usted canta bien bonito. Ojos Coquetos. Claro que sí. Para Tatacuco y para todos. Claro que sí, vamos a aquí ir en vivo. Pirecua titulada Ojos Coquetos, allí del amigazo Freddy Álvarez, allí es el director de Trío Purépecha y Sangre Joven. Y bueno, pues por allí estábamos anunciando que viene el disco de Pirecuas Time 2. Y bueno, mis amigos, en lo que preparamos otras preguntas, vámonos con una canción de los amigos Sangre Joven. Esto, gracias que también allí me invitaron a hacer este dúo. Esto es Male Magdalenita. ¿O no es así, madrina bonita Zamora? Engana pone ya para un cuña, chan si me hacen ya. Engana pone ya para un cuña, chan si pensar y nara. Paguana guaranga, chan si pensar y nara. A su sangre, su hueca, sin gane, cambio pico arena. Engana pone que para en cuina chan si me asingia. Engana pone que para en cuina chan si pensar in hará. Paguana guaranga chan si pensar in hará. A su sangaru si hueca lup sin gane candio picuarera si. Kimbor singawi, kai simo sin shalwera kaki, male Magdalenita, tu menisha nukiya mirikuriña. Pone que para cuña, chang si me asingia. Engana pone que para cuña, chang si pensar y nara. Paguana guaranga, chang si pensar y nara. A su sangaru sin huecaru sin gane, candio pico arena. Engana pone que para cuña chan si me asingia. Engana pone que para cuña chan sin pensar in hará. Paguana guaranga chan sin pensar in hará. A su sangaru si huecaru sin gane candio picuarera si. Kimbor singawi, kai simbor sin shalwera kaki, male Magdalenita, tu genisha nukiya mirikuriña. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Santana, en el programa Radio Sin Fronteras de Socorro Sarmiento. Nos pasamos poquito de tiempo y ahorita estamos cubriendo ya a la señora Socorro Sarmiento. Ella tuvo que ausentarse ahorita porque entró a una reunión, pero ya estamos aquí. ¿No está agarrando señal ahí, sí? Sí, está bajito. Sí, bueno, Estamos regresando, amigos, aquí a través de Radio Santana. Y bueno, ahora sí vamos a seguir pues aquí con la entrevista al amigo Freddy Álvarez. La madrina, a ver, ¿quiere agarrar este micrófono, madrina? ¿Puedo hacer esto? Claro que sí. Sí, bueno, ya está. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Sin Fronteras y tenemos aquí a Trío Purépecha, también el integrante de Sangre Joven. Estamos platicando aquí que ellos me está comentando que van a tener otro nuevo LP de Trío Purépecha y tenemos esta pregunta, ¿va a salir más pronto el de Trío Purépecha o de Sangre Joven? El que viene próximamente en camino, el que va a salir más rápido es el disco de Trío Purépecha, es el que estamos trabajando más, estamos echándole todos los kilos para que salga bien, que se escuchen bonitas las pirecuas. Vienen pirecuas en español y vienen pirecuas en Purépecha, viene de los dos. O sea, algunas pirecuas van a ser en español y otras en Purépecha 100%. Oh, está bien, eso es muy bien, un complemento de los dos lenguas, el español y el purépecha. Está muy bien. ¿Tienen alguna pirecua que nos pueden adelantar? ¿Cuál pirecua es que viene? ¿Alguno que quieran interpretarlo ahorita, cantarlo? Vienen varias pireguas inéditas, vienen como cuatro pireguas mías, viene una de José Joaquín, viene la de Male del Mirita, esa la podemos tocar, cantar aquí. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora vamos a poner a Guaches a Bicho de camarógrafa porque va a cantar Tata José Joaquín el Tarasco. Pruébalo. Claro que sí, vamos a contarnos esto aquí en vivo. Esto que se llama Male Edelmira. Sangarín chimenderes canjitumbi. Lo pongo aquí. Cajitris picuarera sinjitunia. Canatis niraquia y matiempo en galjitumbi. Sangarín cimente. Arera singitunia, cananis miraya y matiempue en ganjitumbi. Engane del virenjame en guandapa, yurizquiz es alma santo tomasana, cachimaran chaman. Engane del virenjame en guandapa, yurizquiz es alma santo tomasana, katsimaran chamal korenguri shusavetaria. Amigos, es uno de los directos. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias porque siempre están a la disposición con nosotros, con la comunidad. Gracias y siempre digo gracias a todos los que cantan en purépecha porque ya que a través de la música purépecha y del canto purépecha seguimos inculcando a los niños los futuros de mañana a seguir hablando nuestra lengua materna que es el purépecha. Así que muchísimas gracias. Entonces, Tata Freddy Álvarez, compadre, es mi compadre. Le voy a hablar así porque me siento rara de no decirle compadre. Así que, compadre, ¿cuándo piensan que va a salir ya este nuevo material de Trío Purépecha, el uno, verdad? Porque va a ser el uno. Primero. Yo pienso que ya con todo el proceso de la mezcla y todo eso, yo creo que lo tenemos planeado como para diciembre, más o menos, como para la Navidad. Lo vamos a estrenar, primero Dios. Y esperemos que nos apoyen como nos han apoyado con el disco de Sangre Joven, que nos apoyen y nos lleven a sus eventos y nosotros estamos puestos y dispuestos para lo que se ofrezca, pues. Y gracias a todos por su apoyo y gracias a todos los que nos están apoyando. Pues bueno, Adriana, por ahí estaba la respuesta del amigazo Freddy Álvarez, que para allá más o menos en diciembre vamos a estar estrenando este nuevo primer disco de Trío Purépecha, ya que vienen por ahí varias pirecuas inéditas de ahí del amigazo Freddy Álvarez. Por ahí vienen, parece que 4. Bueno, todavía nos faltan unas canciones y a lo mejor hasta mete unas más todavía, ¿verdad? ¿No es así, amigo? Así es, por ahí. Claro que sí. Ahora vamos a ir con una pirecua y regresamos con más con mi compadre Freddy Álvarez. Vamos a ir con una pirecua de los Sangre Joven. Creo que lo tenemos ya listo. ¿Será? Sí. Sí, vamos a escuchar uno de Sangre Joven y después vamos a tener más de Sangre Joven, ya que viene la segunda parte, que es Pirecuas Time número 2. Claro que sí, saludos para toda la gente que está conectado en Facebook Live, también para las personas que nos están sintonizando a través de radiosantana.org. Muchos saludos para Ezequiel Velázquez, saludos para Félix Sales, saludos para Mari García, saludos para Pati Elías, José Candelario, saludos para Lidia Madrigal, Berna Elías, Mari Vargas, Amadeo Simón Ambriz, Silvia Esteban, muchos saludos a JMP López, saludos, Tata Juvenal Pacheco, vamos a ir con una bonita pirecua de Grupo Sangre Joven y saludos para usted, Juvenal Pacheco, y para toda la gente bonita de Santiago Azajo. Muchos saludos. Y también quiero hacerles este recordatorio que siempre estoy haciendo la invitación a toda la gente. Pimarin Shineshak no Jurakuta, Kuchar Pinde Kuechan, Kuchar Mimi Shikuechan, Ashik Sama Jurakutan, Yamin Tuchar Pitch Pirecha, Ishik Sam Pimarishaka, Invokin de Kani Kuka Parakuek, Paraksucha Wandon Squarin, Kaparaksucha Wantan, Inten Huchar Angur, Porerambe, Indekani Gwen Harastin de Huchar Ang, Wanda Kuech. Y boxen y shisalin ha que cajoren dangshun de saperatitu uchani. Shuku para ninten huchar, shuku para cambe. Noxura kutaninten huchar, shuku para cambe. Shukshni wakatsikuntama ang inden pirekwani. En canic sesas mapirekwan. Ka ishikshunarini. Ka ashmiri kurhe. Horentan inde saperatitu uchan. Pore wantan. Ashmiri kurhe inden sapichanari takwan. Eshaksucha pore eshkeshak menkish pore wak. Así perica xucha tamis rire cacanojinic xucha en oisaca, pero xucha pores menkis. Mater juria tequimbo huata, quixu juchit nanak sapichuni. Ca inten tatak sapichuni, inten tata José Joaquín el taras guapani. Intex huorin guarishatilla guantan inten en pore juchar, pore. Boquintesen de acuchar guanta cuen, hini juchin en canji ire caca. Hini ambe guanta ki utus ambe guanta ki ambe guanta mater ambe inten kusru guanta. Por eso es Ruanda, Andishin Hinde Wanda, Pangin de Huchit, Nanak Sapi, Choren Guariakis Wandan, Parangaksuchit Saprati, Choren Guariakis Wandan, Inden Porer Wanda, Kainden to Shukutantrin, Inden Porer Shukutantrin, Kimokindes in de Kuchar, Shuku Paraquen, Porerin, Hointe, Kanikuchan, Ankushante, Marpen, Kuxaran Haran, Huka Paratan, Perigaksucha Upa Quareka, Huchaks Upa Quareka, Inde Wen Harashante. Hi upa kuashan kuchit nanak sapichunga horen tan hatsi kuntan ishampe shuku parak hatsi kuntan pore parangima horen guare aki shuku parang kapinti aki shuku parang hima sangshan hatsi kuchintak mater kahima sangsh pire akutas inte shuharas compadre Freddy Álvarez de Sangre Joven y de Trío Purépecha shuk hatsi kuntak ma que no be pire akakshano kumpa pire akakshnaki pire ma mujer alegre no kshnaki pire polvo de amor o polvo de amor pira y polvo de amor pueden ponerlo ya. Bueno, pues en vista de que no el sistema se nos cayó, vamos a cantarla en vivo mejor. Ahí les vamos. Pucha coru se enterizó en que invoca ya no tercer tachi. No terma guach huecas un día cuchando ningún guandón squarén. Y has Mira sonsania dominguita xien para canayango cuario que amen dambe para canenis cuario para oscura durma o polvo de amor y aparan suerta ti y rari parinia oren rifatzi kuchma paru chuchama tishmite nakishki maguacha engatrniatzi pekingunwe y rari parinia oren ripitachma paru chuchama tishmite nakishki maguacha engatrsamkirin antana y rari parinia Oren rifatzi kuchma, paru chuchama tishmite nakishki maguacha, engatsu san hiringantana. Bravo, muy bonita pirecua, muy bonita pirecua. Kanik sesachistin de pirecua. Kanik onhi haya pangyantas, kinde nang pirecua echenen. Trunte imin uka, inkisari kuar pirecuas time uno. Kaniko access harasti menkuk niaratsprin minzi taruk niaratsprin ambetkin hi kanik keri kya perinde isar shuntarinesh suerte noter hatsis kema para chitumbi tarpit mambe pero ni kanik suerte hatsis not kishan keri oka shukshni wakma kurandi nankun mater pire kwani ka per wekshung akshun kura marini nenatrin unta shakin pire kwas time En gacho dos en un tanaka y mucha chanaris que es coret huera quinte an curano an trio purepecher primer LP cainte nan sangre joven y pirecuas time dos inden can beta ya can hawaya can ses hayaratin hawaya. Oh, bueno, pues después estamos trabajando, estamos grabando pirecuas time dos y estamos grabando. El disco, el primer disco de Trío Purépecha, pero estamos más ahorita con el de Trío Purépecha. En cuanto terminemos el de Trío Purépecha, nos vamos a brincar ahora sí al 100% con Pirecuas Time 2. Ya que pues es la continuación del primer CD, vienen pirecuas muy bonitas como la de ya viene esa y viene la de... ¿En Trío Purépecha o...? No, en el de Sangre Joven. Oh, okay. Y viene la de la mala severianita que la pidieron como 30 veces el sábado pasado allá en ¿cómo se llama por allá? Thermal. A ver, Sanity Tuchnari Rachimanangur, mala severianita. Menderuch Kachkawinera Shungia. Ya dio una vez. Bueno, lo que pasa es de que esa pirecua la canta Jimmy, pero la vamos a cantar aunque sea poquito, lo que me acuerdo. Menderuch kachkawinira shungia por causa de males severiana nimbo. Menderuch kachkawinira shung aversukachish miripulikure severianitania. Menderuch kachkawinira shungia. Por causa de males severiana nimbo. Menderuch kachkawinira shun aversu kachish mirikulikarin severianitania. Bueno, hasta ahí porque hay que dejar. Kanik sesachistin de pire, kanik sesachistin mat sesarish nengaria yasarik. Iskusin ham kishwesan. Mat kanik sesachistin. Nari kuashnime. Esa. Bueno, ni nos sabemos el nombre, lo andamos investigando, pero está muy bonita la pirecua. Es la que dice, pues. Iskusinam kishira. Iskusinam kishira tumbicha ningú. Compromisatzishkia ni mawatu ningun guanda katzishkia is kuchinam ketum picha ningun sawanarulania. Pura sesarat pire kuechen distuhatia kumba ka kanik wen haratka ero kaparines kachka son kamara ke hucha ero kwarishaka ya inten sesarat pire kuechen inten trio pure pechen hinkon primer hinde ke an himpan lp ke ka himpan wenan hame ke ka inten tun hucha ero kwarishaka ya in pire kos time dos sangre joven hinkoni kanik wat sesarat ichen an kushaka an pita shaka ke ngat cha wen ikwariaka de tuksesa hikuran diash ke inde kumba an kwa kimin hasingarita que curan días que peran betix no ali nene engarisca cani coxesaras tinde pirecuech cani quinte inde rank minci tingo wen y parin uanta tinde pirecuech en jimin hatzingari cuanacaya par pirecuas time dos cajimin trio purepe chingon cani coxesarat cumba cacuera trendixishu integranti chinde sangre joven irano cuera trend paco ca jimmy ca maternari cuestión Jimmy, Paco y Fidelito, Fidel. Ho indexion de tamu istixion de himinankur sangre joveniri tamu istix katani musti chexion de trio purepech indexu haratia tata José Joaquín el Tarasco, el locutor de Radio Santana y Radio Pirecuas, es el integrante de trio purepecha, también integrante de sangre tarasqueña, así que puras celebridades tenemos aquí, así que muchas gracias, gracias compadre que nos hizo el honor de acompañarnos esta tarde, muchísimas gracias. Nos están indicando que nos quedan nomás unos minutos, tenemos unos minutos, así que me gustaría que nos despidiéramos con una de sus bonitas pirecuas, porque usted canta muchos, muchos pirecuas, está Male Rosita de Pirecuas Time 1, está también Inesita, esa está bien bonita, esa está bonita, bonita. Vamos a regresarnos con eso para finalizar, así que muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron aquí en Radio Santana, en la hora de Radio Sin Fronteras. Gracias a todos y gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Kanik Dios maya mengastrechara taquincha akunchar kuman chikimpo. Kanik wakshanizar shaka Dios maya mengastren men kuran harak mantanin incha teruchan himpo. Pimarin shmater eskachkuracha akinten Radio Sin Fronteras nana socorro sarmiento hingoni injuriatikwechan himpo de 7 a 7:30. Shukshineron tanhawak mater injuriatikimpo. Kanik Dios maya mengastrechara taquincha akunchar kuman chikimpo. Tata José Joaquín. Claro que sí, muchísimas gracias antemano. Bueno, amigo Freddy, gracias por hacerme este favor ahí, ya que no se detiene cuando le digo, hey, vamos a, me acompañan ahí a cantarle las mañanitas al amigo Luis, bueno, siempre están tan disponibles, muy buena gente, el amigo Freddy, muchísimas gracias por ese gran detalle, amigo, gracias, y bueno, pues nos estamos despidiendo, algo que quiera. Sí, no, pues gracias por invitarnos, pues nos venimos directamente del trabajo, pero aquí estamos haciendo todo el tiempo. Sí. Y queremos hacer la invitación para el 18 de marzo, por ahí vamos a estar en la boda purépecha de Don Tomás. Mucha gente conoce a Don Tomás. Correcto. Sí. Y queremos invitarlos para que nos acompañen. Vamos a estar por ahí, no un mano a mano, sino compartiendo el escenario con los amigos de sangre tarasqueña, por aquí también de mi amigo José Joaquín. ¿A poco no? Así es, amigo, pues ahí vamos a estar, como usted dice, no es a mano, sino compartiendo escenario, porque no, los que cantamos pirecuas no hacemos, ¿cómo se llama? No tratamos de compararnos, como luchadores. Luchadores, ¿no? Sí, como que a ver quién va mejor, no, cada quien va a hacer lo mejor que puede y pues por ahí los esperamos, ¿eh, amigo? Así es, y bueno, pues gracias a toda la gente bonita de Ocumicho, por ahí muy buen recibimiento, vamos a ir a regresar otra vez el 4 de mayo, por ahí más o menos a petición del público, por ahí anunciamos Males Severianita vienen del Pirecuas Time 2 y no, hombre, la pidieron como cada rato, sí. Tóquenla otra vez. Bueno, gracias a toda la gente de Ocumicho y para los que tengan chance de ir el 18 de marzo allá en Corona, California, allá nos vemos. Claro que sí. Que por cierto, se requiere atuendo purépecha. Bueno, nos despedimos con esta bonita pirecua. Y con esta nos despedimos por el día de hoy, pero aquí los esperamos otra vez para el siguiente martes. No se les olvide la hora purépecha de Aguanita Zamora de 5 a 7 y Radio Sin Fronteras con la señora Socorro Sarmiento de 7 a 7 y media. Muchísimas gracias toda la gente bonita. No alcanzamos a complacer a toda la gente bonita que nos estaban pidiendo pirecuas en la página de Facebook Live. No alcanzamos a complacer, pero para la siguiente ya vamos a estar más actualizados y con mucho gusto vamos a empezar con esas bonitas pirecuas que nos pidieron, que muchos quedaron pendiente, pero no nos estamos olvidando, ya que el sistema se nos cayó. No pasa esto, pero no sé qué pasaría el día de hoy, pero para el próximo martes estamos bien actualizados, así que mil disculpas y nos despedimos con esta bonita pirecua y en vivo y directo para todos ustedes, amigos, que siempre nos acompañan cada martes y aquí los esperamos. Inesitas fuera, inesitas fuera, noche cach menos que haces iré cania. Por esa maldita zorra, shining el zapingali, tu na trenes paches cicatura pitin. Inesitas fuera, inesitas fuera, noche cach menos que haces iré cania. Por esa maldita zorra, shining el zapingali, tu na trenes paches cicatura pitin. Shaninga chiman con canguarep, enga chumpap kerura kuchep, yashu chucha kalima shaka, kagwera shaka. Shaninga chiman con canguarep, enga chumpap kerura kuchep, yashu chucha kalima shaka, yashuera shaka. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Gracias, gracias. Hasta la próxima.